Morena, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, acá repasando todo lo que hay para este fin de semana. Yo te voy contando, mañana tenemos la Peña del Rolly Pérez, ¿viste? Entonces, un compañero de la radio, arriba. Tenemos el domingo la fiesta de Movida por Dos, el festival solidario también. Y digo, sí, tengo que hablar con las chicas de la fiesta Violeta rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres que se hace esta noche para arrancar el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Así es. Bueno. Hoy a partir de la medianoche vamos a estar de fiesta en el aula 15 de la universidad. Va a haber una barra con precios populares de distintas bebidas, vamos a pasar música y ya cerrando la última actividad antes de viajar. Les quedó chico la vez pasada, me acuerdo que quedó chiquito, y esta vez en realidad sí. Directamente bailongo, ¿no? Para ver si ahí ocupamos un poquito el espacio de otra manera. Tal cual, esta vez vamos a hacer solamente baile con la barra. Y sí, la fiesta anterior salió muy bien, nos fue muy bien, y la idea es poder cerrar con esta última actividad para poder llegar a Trelew con los fondos suficientes para cubrir los gastos que nos quedan. Bien. Así que ahí estamos, organizando todo. Morena, ¿y cómo están con eso? ¿Ya están cerquita? ¿Ya está cubierto el traslado? ¿Falta algunos detalles? ¿Cómo están económicamente para el encuentro nacional? La verdad que las actividades que realizamos nos fue muy bien, logramos llegar a cubrir el colectivo. Y bueno, la particularidad que va a tener el encuentro de este año es que Trelew es una ciudad bastante chica para la cantidad de mujeres que vamos a viajar. Sí. Así que los alojamientos, bueno, ahora recién estaba escuchando la conferencia de prensa de las compañeras de la comisión organizadora de Trelew y un poco lo que contaban eran los obstáculos que van a aparecer en relación a los transportes en la ciudad. Así que bueno, lo que nos queda cubrir son todos los traslados de movimientos internos, porque los alojamientos van a estar un poquito más alejados que de costumbre. Así que ahí estamos, ya cubrimos los colectivos, todo, las compañeras ya están, somos 118 las que viajamos. Tremendo, y bueno, nos queda juntar ese dinero para ese último tramo. El horario, Leo, que es a partir de la medianoche, digamos, ¿es bailongo, bailongo arrancar a la medianoche? Tal cual, a partir de las 12 ya vamos a arrancar, vamos a tener cerveza artesanal de Painé, y bueno, cerveza común y tragos. Básicamente. Buenísimo. Y buena música. Así que bueno, los que se quieran acercar y las que se quieran acercar, ahí estaremos. Bueno, y rumbo al encuentro nacional. ¿El precio de ingreso es 50 pesos? Es 50 pesos, igual la entrada no es excluyente, pero es 50 pesos anticipada y 80 en puerta.